Bueno, que en las actuales circunstancias, digamos, excepción por la pandemia, bueno, se ha recurrido a este impuesto extraordinario, como lo han hecho una gran cantidad de países desarrollados, tratando de que supla la pérdida de recaudación que se produce por caída en la recaudación de impuestos a los consumos. Es decir, el enfriamiento de la economía como consecuencia del confinamiento primero, después de las pequeñas flexibilizaciones que se han hecho, han llevado a esa pérdida de recaudación y a la vez a la necesidad de realizar mayores gastos de tipo social, en el sentido de que supla al ingreso y en atención a las empresas que se han visto disminuidas sus ventas, y esta necesidad de mayores gastos y caída en la recaudación llevan a esta necesidad de financiamiento, por la cual se ha optado por un impuesto al patrimonio, que dicho sea de paso, en Argentina habían prácticamente desaparecido, ¿no? Durante los 4 años del gobierno de Macri, en el cual vivimos en un paraíso fiscal y cambiar. Todo lo declarado, tanto de fuente nacional como radicado en el extranjero, incluye inclusive los elementos que dentro de lo que es el impuesto al patrimonio, que es bienes personales, se encuentran exentos, como las participaciones accionarias, como también incluye, digamos, esos aspectos. Con lo cual, se establece una base ancha, digamos, una base ancha, y hay que ver cómo quedan los criterios de evaluación una vez aprobado y una vez reglamentado. O sea, todavía falta bastante, pero sí, en principio tiene una base patrimonial bastante ancha.